El 28 de diciembre, de madrugada, me encontré con Juanita, muerta, con las patitas abiertas sobre sus huevitos, como recogida y pensativa sobre el nido. Había quedado fría y rígida, como una cascarita de naranja, tal vez recordando el perfume del verano y el canto de sus hijos, ya nacidos. Dulce Juanita, dulce Juanita, mi tierna pajarita. Ay, ¿cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte? Ay, quietecita y helada, empollando nada tu vida entera. Duró una primavera y quedó acabada de madrugada. Está desierta y Juanita muerta sobre su nido. Parece estar despierta y pone el oído sobre un latido. Corazoncito herido se está enfriando y yo estoy llorando. Ya no se oirán tus píos en el estío, piquito frío. Dulce Juanita, mi tierna pajarita. Ay, ¿cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte?